todos los momentos que no vi, el amor que no sentí, todas las mañanas al sol. ¿Dónde estarán ahora todas las sonrisas que perdí sin haber llorado todos los días sin ti? ¿Dónde han quedado? Y te dejé.